Y ya estamos un poquito más de la mitad del programa para charlar con nuestra cineasta, no sé si se dice así, bailarina y cineasta, con Mary, que siempre nos trae películas y novedades del mundo audiovisual para compartir, y que en esta oportunidad nos va a hablar de una película que no sé si la miré en el momento adecuado, porque era media era media terrorífica y capaz que la tendría que haber mirado de día, no antes de dormir. Pero, ¿cómo andás, Mary? Hola, Saba, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Sí, definitivamente es una película interesante para ver, muy intensa. Yo también la volví a ver anoche y soñé. Tuve sueños raros. Señora, ¿de qué se trata? Es una película que tiene, creo que, un largometraje, tres años. La película se llama Suspiria, es del año 2018. Está dirigida por Lucas Guadagnino, un director italiano, que raramente tiene una película muy distinta, que se llama Llámame por mi nombre, un drama romántico que nada que ver. Pero lo que tiene Suspiria es que es en realidad una remake de una película de los 70 de Darío Argento, que se llama igual, y que incluso haciendo una remake es muy interesante porque es muy distinta a la original, si bien se llaman igual y si bien comparten la premisa principal de que una chica estadounidense se muda a Berlín para ingresar a una escuela de danza, a una compañía en realidad de danza. Estéticamente, audiovisualmente son muy distintas y bueno, claramente Suspiria, la original dirigida por Darío Argento, es un clásico tremendo del terror. Darío Argento fue un director que después inspiró muchísimo al género de terror, al thriller, al slasher también mucho. ¿Qué es pero, slasher? Perdón, ya que estamos, aprovecho. ¿Sí? ¿Slasher? Es un género, como un subgénero del terror, que, viste, cuando los personajes usan máscaras, básicamente es eso, tener máscaras, bien. Que el personaje principal use máscaras, y bueno, obviamente toda una cuestión con el gore, con la cuestión muy explícita de la sangre, de la muerte, el terror llevado como a un extremo de querer generar efecto de susto, digamos, como que la película te asuste. Pero bueno, lo que tiene Suspiria es que se desprende muchísimo de todas esas cuestiones, la de 2018, la que estoy proponiendo hoy. Estéticamente principal, la original tiene un uso del color bastante llamativo, muy, muy saturado, y esta de Lucas es, por el contrario, toda monocromática, muy ocre, muy tirando para la oscuridad, lo que se viene a relacionar un poco con la historia también, como muy melancólica, muy de los sueños también. nada, es, bueno, claramente le llama la atención la historia, pero algo que tiene de particular es que utiliza la danza, y por eso la traigo, como forma de narrar también, como manera de desarrollar la historia, que es algo que no pasa en la original. En la original es como un detalle que están en la academia y bailan porque están ensayando, y en cambio acá lo que sucede con la danza es que no, los ensayos se convierten en puestas de escena completamente, y todo afecta a que esa danza que van realizando hace avanzar la historia y hace comprender, sobre todo, muchas relaciones, muchas tramas entre personajes, que realmente no se explican de otra manera. Se explican a través de la danza. Entonces hay movimientos específicos, de personajes específicos, que afectan a otros y se ven reflejados también en su danza. Claro, no es, la danza no pasa a ser algo secundario, sino que la trama narrativa, ahora que vos me lo decís, porque yo me quedé pensando un montón, porque digo, en cuanto a lo que son los movimientos, es increíble, desde lo coreográfico también, como lo hacen ahí en la peli, pero esto que vos decís de que la danza en sí misma es la que cruza lo narrativo, digamos, es desde ahí que se construyen las historias. De hecho, no tiene tantos diálogos, es una película más visual, es muy larga y es una película muy, muy visual, digamos. Sí, totalmente. No es casual que una o dos de las escenas más importantes o que más trascendieron a nivel crítica son de danza. Es algo como que es nuevo para lo que es la historia del cine, digamos. Claro. Que trascienda de esa manera la danza. Sí, o sea, la danza es forma y contenido dentro de la película. Y es muy interesante que se utiliza justamente la danza contemporánea. Y que, porque la danza contemporánea empieza a transmitir, y en esto se nota como una investigación que hubo para hacer la película, esta idea de que la danza, bueno, es tiempo, es espacio y es energía también. Y la energía cómo contagia al grupo, cómo contagia al espacio, y cómo todo lo audiovisual se va a poner a disposición de que esa energía se transmita a través de la pantalla también. También hay algo por detrás que tiene que ver con, en el cruce de la danza, también con el lugar de las academias, me parece, y de las mujeres, porque aparece unos personajes que en realidad es como lo más importante, que es como una aquelarre de brujas. Y pensaba también, ¿no? ¿Cómo pone en situación o en tensión ese lugar de la bruja como construcción de conocimientos, del cuerpo como lo sensible, y cómo lo llevan a la danza, ¿no? Sí, totalmente. Son mujeres que llevan años en la danza, que llevan toda su vida transcurrida ahí adentro y que justamente buscan esto, el poder transmitir y el poder mantener como esa tradición que fueron construyendo a través de su academia. Y que claramente tienen que hacerlo juntas, porque en soledad, si fuera por cada una, hasta podríamos decir que estarían muertas, sin llegar a espoliar nada, pero sí. Hay como un roce ahí todo el tiempo con la vida y la muerte. Hay una cuestión también con el tema de la madre o las madres, que es importantísimo y que ya desde el principio te plantea como, bueno, esto va a ser una especie de sesión terapéutica donde vamos a hablar de lo que es la madre y cómo la madre significa cuidado, pero significa control también. Nada, ese lugar de directora, pero al mismo tiempo madre, bastante interesante, que va tejiendo un montón de redes, o sea, ya dentro de las profesoras, pero a sus alumnas también, y cómo eso se va desprendiendo también de la academia. Sí, además no hay personajes, no hay muchas masculinidades tampoco que aparezcan, estás más centrado en eso, en mostrar feminidades y también me acordaba de otra película con la que estuvimos charlando y hay una cuestión oscura y rara a la vez entre los sueños, el placer que produce y todas esas sensaciones que están como llevadas a un nivel máximo. Sí, hay una búsqueda del deseo que es bastante particular y que se transmite muchísimo a través de de la estética de la película, y justamente los sueños y cómo son tratados audiovisualmente esos sueños es muy interesante, o sea, por estos cortes y estas imágenes bastante fantasiosas también, como poco entendibles, como pasan muy rápido y son imágenes muy raras y bueno, realmente transmite como la idea de sueño, de ideas que están en tu cabeza o en la cabeza de la protagonista, que se van relacionando y que van generando como un sentido más global que particular en todas esas sensaciones que va sintiendo ella. Sí, y sin expoliar un poco, ¿cómo termina eso? O sea, ese mundo en el que desde el inicio está presente la danza, el conflicto está todo el tiempo, o sea, nunca deja de estar presente, y en ese desenlace que quizás está es medio en algún punto medio abierto, la danza también está presente, porque es como nunca dejen de bailar, o sea, puede que algunos personajes, digamos, tuvieron ahí como un desenlace quizá trágico, pero la danza, hay como un mensaje de eso también, ¿no? De ustedes, sí, digamos. Sí, un mensaje de que la danza trasciende realmente y que en esta idea también yo pensaba como la danza como ritual y volver a esa idea de comunidad y de las necesidades para que esa danza pueda seguir existiendo. ¿Qué tiene que pasar para que pueda seguir existiendo? Por eso hablo de la muerte como un elemento necesario. Y nada, también la idea de las rondas, como del bailar repetidamente, con muchos movimientos que son como espasmódicos y muy, muy repetitivos, muy, muy energéticos. Sí, el final, lo que y no solo el final, todo, porque lo que tiene también de particular narrativamente es que está dividida en 6 actos y un epílogo. Y es como si tuviese 2 finales en realidad. y un poco esto que decía antes, la idea de estas mujeres que se juntan para poder trascender y al mismo tiempo sabiendo que lo que están haciendo no está del todo bien, podríamos decir, hay cosas que no son buenas moralmente, se busca como el borrar algunos recuerdos que puedan llegar a traumatizar. Sí, a mí me quedó ahí como medio picando, por así decir, porque digo, bueno, y se repetirá de vuelta la historia o no. Sí, es totalmente abierto y permite bastantes interpretaciones. Yo creo que a pesar de que es larga, dura 2 horas, casi 2 horas y media, es bastante llevadera justamente por esta división entre actos. Y bueno, tiene muchas capas para comprender, se puede ver varias veces y creo que siempre vamos a encontrar algo distinto. Pero sí, pensaba justamente eso, como se me venía la frase de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, como esto, somos hijas de brujas y las brujas, aunque nos hicieron creer que eran las malas, no lo son tanto y están buscando, tienen un objetivo y lo están transmitiendo. Sí, yo reflexionaba sobre eso, digo, no sé si hay una búsqueda del director detrás de eso, pero hay una cuestión de poner en tensión eso, lo que decía al principio, ese lugar de conocimiento de las brujas, del sentir, de la percepción, de los sueños, que también es súper válido, digamos, y si bien esta es como una segunda puesta en escena, por así decir, de esta idea, que ya había tenido una, digo, Y hay una búsqueda como desde lo estético hacia algo desde el terror o del miedo, cómo podemos pensar eso hacia el hoy y hacia la actualidad en nuestras experiencias, ¿no? De danza, que también se da esas comunidades, esos bailes circulares, eso hablar desde la tensión y de lo máximo, de explorar a fondo, digamos. Sí, yo creo que es una película que ante todo es política, que agrega también, porque la original no lo tiene, todo un contexto político y toda una idea bastante compleja de los feminismos, trayéndolo ahora a la actualidad también, que realmente me parece poco visto. Y sí, pienso también en esto, como en ese lugar que tienen, que estereotipadamente pueden llegar a tener las brujas o las mujeres malas o las mujeres rebeladas o las mujeres que van en contra. Y cómo eso se puede hoy o cada una de nosotras transmitirlo en el sentido de que. Bueno, tengo una profesora que siempre nos dice, tenemos un monstruito adentro y somos particulares y la idea es poder en nuestras danzas, en el ir creando nuestras propias danzas, reflejar un poco de eso, como un poco de lo interior, de que nada va a ser perfecto, de que todo va a tener una forma extraña pero particular, diferente. Y bueno, hay que ir dándole formas, las formas que queramos a nuestras danzas, así sean buenas o malas. Así es, también el lugar de quien ocupa, quien es el psiquiatra, aparece un personaje, también es masculino y es el que tiene el lugar de la ciencia o del saber, y eso también puede hacerse como una ahí comparación con todo esto que pensamos de los estereotipos de las brujas y de los saberes. Así que bueno, Mary, estamos ahí. Ya casi sobre el final, si querés hablar algo más y si no, nos estamos encontrando en unos días. No, sí, lo último que quería decir es eso, justamente me hace recordar que tiene también toda una cuestión crítica hacia la religión y hacia la ciencia Sí. también, porque este personaje que mencionás es justamente el único hombre que aparece, pero es un hombre que está viejo, está sordo, como que hay toda una cuestión ahí que es muy representativa y que justamente es muy interesante que lo que decíamos antes, que todo se representa y todo se entiende a través de lo que vemos y a través de lo que sentimos y no es completamente explicado por el guión. Así que bueno, gracias y sí, nos estaremos viendo el mes que viene.